último saludo del curandero del pueblo. Tal vez, mientras mi voz llega a tu corazón, te encuentres en un camino que tomar en ese momento tan difícil de tu existencia. Posiblemente que hayas fracasado en todas las cosas que haces. Por eso quien te habla te dice que debes marcar con toda confianza el 23-11-23 teléfono de esta emisora por cualquier momento el 21-84-28 de mi santuario sagrado de curación. Y deja tu cita, haz tus preguntas y yo con la cordialidad de siempre te estaré contestando con mucho amor y preocupación. Querida hermana, aprenda a valerte por ti mismo, para que mañana no estés en la boca de cierta gente, para que no estén hablando que te enseñaron un trabajo, un oficio, un negocio o lo que sea, para que no digan que gracias a él llevas un pan a tu boca, que diste y casas a tus hijos, que gracias a él tienes un dinero en tus bolsillos, ya que va a tratar de hacerte quedar mal en todo momento y lugar, tratando de humillarte, de menospreciarte y creerte dueña de ciertas cosas. Recuerden que las profesiones son universales. Médicos hay en todos los países del mundo. También abogados, zapateros, choferes, comerciantes y curanderos. No olviden que el curanderismo es una de las profesiones más antiguas del mundo. A veces la gente habla por hablar porque desconocen o se hacen de algo muy fundamental que está escrito en la Santa Biblia, donde dice que todo favor se hace de buen corazón sin esperar la correspondencia. Por eso hay gente que hacen tanta mención a Dios y sagradas palabras en sus discursos, pero queda demostrado una vez más que en teoría se utilizan hermosas palabras, tan convincentes por cierto, pero que en la práctica se hace todo lo contrario. Por eso, mis queridos hermanos, en vez de contar tus problemas y buscar apoyo en tus familiares o amigos, que con el correr del tiempo te sacarán trapitos al sol, acércate a una persona ajena con ética profesional, que jamás dirá una palabra de tus secretos, y desde luego con esa gran experiencia, poseedor de una capacidad mental superior, con un elevado coeficiente intelectual, te voy a señalar el verdadero camino que te va a conducir al éxito. Yo que te voy a entregar las verdaderas armas espirituales para que vengas a tus enemigos y te labres un futuro mejor. Por eso, sí, si eres estudiante, estudia con mayor ahínco. Si eres agricultor, trabaja de corazón. Si eres comerciante, lleva tu negocio con mucho control. Si eres zapatero, sea cumplido. Sea cual fuese tu profesión, o honesto que te parezca, trabaja con dedicación y entrega y verás el fruto de tu esfuerzo coronado en el éxito. Todos somos arquitectos de nuestro destino, nos dice el gran filósofo argentino José Ingeniero en su obra Nombre Mediocre. Efectivamente, estimados hermanos, si pones la fuerza de voluntad necesaria, vas a alcanzar aquello que te has propuesto. Y quién más que tu hermana espiritual, Elías Rivera, para darte el valor necesario y puedas enfrentar a las situaciones difíciles que la vida en todo momento te va a plantear. Por eso, mis gratos amigos, el día de mañana, acércate a mi templo celeste en el Girón, Atahualpa 251, segundo piso. Frente a la sucursal de transporte, Turismo Central, en esta incontrastable ciudad de Huancayo. Y mis gratos amigos, quiero recordarles a todos mis oyentes allá en el Codo del Pozuzo, a todos mis oyentes allá en el Codo del Pozuzo, de que a partir del viernes 17, estaré con ustedes, amables oyentes, como de costumbre, en el Hotel Lisco Ciudad de Don Anacleto. Así que mis gratos amigos, de la Choca, de Higuería, de Río Codo, mis hermanos de San Juan, también de Boca Quintori, a todos mis hermanos de Boca Quintori, acercarse con toda confianza a partir del viernes 17, en el Hotel Liz de Don Anacleto. Este viaje de buena voluntad, amables oyentes, será la última del 30 años. Entonces, no se olviden que a partir del viernes 17 estaré en el Codo del Pozuzo. Bien, queridos hermanos, tengo una deuda con ustedes y les voy a obsequiar el presente tema musical también para nuestra hermana Hilda Montesinos, que por si acaso no es familiar de Vladimiro Montesinos, sino que vive ya en el Codo del Pozuzo. Entonces también para nuestra querida hermana Alicia allá en el Río Codo, en Machoca para nuestro hermano Fernando, y también para nuestra hermanita que tiene en sintonía en estos momentos, Escolástica Esquil Schulden. Para ellos, con todo cariño, el presente tema musical.